Yo lo oí y lo vi en un corto televisado, en donde una persona, el tipo este, el personaje este, que empezó muy bien porque le hizo favores tremendos el Señor en su vida inicial, pero después se fue por la prosperidad. Este hombre dijo que había dado su carro, sintió del Señor, dárselo a fulano que estaba ahí, tenga las llaves, llévese mi carro. Entonces fue a testificar el día siguiente, no sé cuándo, que le habían dado un carro último modelo, mejor, inmediatamente. Entonces alguien se sintió tocado en entregar sus llaves también de su carro. Y todavía está esperando que le devuelvan otro. Ya no en camioneta ahora. Bueno, entonces, note que es una pura imitación. ¿Quién no va a querer prosperidad de ese tipo? ¿Quién no va? Hermano, usted no recogería, no digo $10, usted no recogería un paquete de 100 millones de dólares, mire, para decirle algo, ¿no? ¿No lo recogería? Lo recogería. Yo lo recogería. Sobre todo al ver que eran billetes legítimos, lo recogería. ¿Por qué no? Sería hipocresía decirle que no. ¡Ay, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No, hermano. Se cogería. Muy bien. Pero ¿qué va a hacer ese paquete en la persona? Claro, yo no digo que no lo recojamos. A ver, pero oiga bien, hermano. ¿Será eso necesariamente prosperidad? Si la persona le va a poner a ese paquete el corazón, a eso que tiene ahí, y deja al Señor por un lado, pues ya el paquete lo fundió. A eso es lo que nos estamos oponiendo. No nos estamos oponiendo que alguien tenga abundancia. Es como, por ejemplo, mire, sí está claro, dice en el Nuevo Testamento, si tienen fortuna, mala vida inclusive, del pasado, santifíquenla, dice. No dice, devuélvanla, ni tírenla, ni santifíquenla. Vaya. Si esto está indicando que se puede aprovechar la prosperidad cuando esté en orden, cuando se esté en orden el alma. Eso es lo que está diciendo. Si esta alma no se pone en orden, esa prosperidad venida del pasado mal habido le va a hacer daño, según Proverbios. Porque según Proverbios dice que el que rápido se hace rico va rápido a hacerse pobre. Así que estamos en el equilibrio. A lo mejor, de todos modos, hay desequilibrados, pero eso ya es culpa de cada uno. Hermano, cuando Pablo se refiere a los corintios respecto a la contaminación de carne y espíritu, ¿se podría llegar a tal punto que el cristiano puede contaminar su espíritu y ser quitado de él? Cuando hablamos de cristianos, a veces hablamos muy extensamente. Digamos, un religioso cristiano, pues sí, claro, puede perder el espíritu. Pero un temeroso de Dios va. Yo digo que no, ese no puede. Tenemos que hacer discriminaciones porque desafortunadamente no podemos clasificar a nadie aquí. Es el que la clasifica hasta arriba. Por eso yo le estoy poniendo temeroso de Dios. Si alguien es temeroso de Dios, es sabio. Y ese sabio, en donde quiera que va a ser rey, hermano. A donde quiera, aunque sea la cárcel, va a ser rey de la cárcel. Porque Dios lo ampara. Es que a veces nosotros entendemos el amparo de Dios, que Dios está con uno solo cuando está próspero. Ese es el error de esa doctrina. Pero ¿no estaba Dios con José cuando entró a la cárcel? Y no ha de haber entrado próspero. Y dice, y Jehová y Dios estaba con él. ¿No está el Señor con el que entra en el valle de sombra y de muerte? Ahí está, y está en sombra de muerte, y valle, no prosperidad. A lo que yo me niego es a creer que solo cuando está el mediodía alumbrando, hay sol. Hay sol aunque esté nublado, hermano. Hay sol aunque no se mire. Habría que quitar el libro de Job entero. Cuando yo no purifico un alma, voz audible que yo percibí hace tiempo. Del Espíritu, la primera vez que oí la voz del Espíritu Santo. Cuando yo no purifico un alma, cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Ese es el resumen del libro de Job. ¿No miraba mejor al Señor Job hundido en improsperidad o a prosperidad que cuando estaba próspero? ¿Sí o no? Estaba yo en San Antonio, Texas, con un hermano de la prosperidad. Si es que llega hermano, porque yo creo que ni a primo llegan ahora. Pero ese me decía, hermano, ¿pero cómo puede usted creer que Dios quiera rotos y remendados en la tierra de sus hijos? Lo que acabamos de decir. No, yo no creo eso, le dije. Yo creo que el Señor quiere que andemos bien arregladitos, porque tampoco ostentoso quiere decir limpio. Entonces, sí me dijo, entonces, ¿por qué usted no cree en esta doctrina preciosa que hemos descubierto? Porque habría que quitar el libro de Job, le dije. ¿Cómo así? Le dije. ¿Cree que pongámonos en paz? Le dije. Quitamos el libro de Job de ahí, ya no me estorba nada, y solo Eclesiastés un poquito. Y estamos de acuerdo. ¿Cómo así? Explíquese. Mire, le dije. Job fue tratado en la falta de prosperidad para que viera a Dios. Y fue tratado en la prosperidad. Solo percibía a Dios con lo de oída. Entonces quiere decir que puede haber un método de Dios, le dije, para que una persona pierda lo temporal con tal de ganar lo eterno. Entonces eso ya le botó su doctrina. Y además, hermano, esto está más serio, porque cuando tenía, de oídas te había oído, y cuando ahora mis ojos te ven, ya no le importaba la prosperidad. Y el verdadero mensaje de arrepentimiento es: acuérdate de mí, de lo que tengo adentro, cuando vengas en tu reino. Se le olvidó que tenía cuerpo triturado en la cruz. Porque no quería, si no le hubiera dicho, mire, Señor, hazme próspero ahorita, clavado en la cruz, hermano. Prospérame, Señor. No, acuérdate de lo eterno mío, porque en esto ya se fundió todo. No puede ser que nosotros confundamos a Cristo con la prosperidad material. Cristo no es prosperidad material, aunque puede darla con creces. Te saciaré. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Más claro no puede estar. Ese hombre se quedó callado, hermano. Mejor se fue. Y yo supe que después cambió de tónica. ¿Por qué? Porque se tendría que quitar el libro de Job. Muy bien. Aquí hay un verso, doctor, que dice en 2 Corintios 7:4, dice: lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones, en medio de las tribulaciones. Sí, hermano, habría que quitar también al Pablo y Silas apaleados y sin nada en la cárcel de Filipo, como hombres prósperos. Habría que quitarlos. Eran más prósperos apaleados que en abundancia. Adoraron de tal manera, alabaron de tal manera en la cárcel, que se veía una abundancia de extrema, saciados, que hasta los presos creyeron. Definitivamente no podemos ir a los dos extremos. Quien me diga que porque solo porque está próspero materialmente, está bien con Dios, yo me río. Pueda ser, ojalá. Porque ya lo dice tercera de Juan o segunda de Juan, ¿cómo dice? Tercera, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice. Sí, si está tu alma, mejor dime cómo está tu alma y no dime cómo están tus carros. Mejor dime cómo está tu alma y no cómo están tus cuentas bancarias. La iglesia primitiva la resume en lo que acabo de oír ahí. No tengo plata ni oro y estaba próspera. ¿O no? Amén. Solo te sano. Solo levántate. No te doy plata ni oro porque no tengo... Va, digámoslo claro, no tengo prosperidad a los Houston. Pero tengo a Cristo y ahí está, ahí te va. ¿De acuerdo o no? Ah, ¿y por eso usted va a ir a tirar todo lo que tiene? A ponerse paupérrimo para ver a Dios. En la cárcel, con todas las deudas ahí. No, hermano. Si usted tiene, que le aproveche. Si no tiene, pues que se aguante. Pero si tiene próspera su alma, usted no va a tardar en el estado que está. A veces se ponen enojados hasta con eso, hermano. Vamos a ver, algo más. Aquí están arrestados, ustedes vienen aquí a curso intensivo. ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde va? Ahí me habían pedido la palabra, el micrófono aquí lo tenían. ¿Alguien pidió la palabra? Es que iba a dar Rolandito. Hermano, entonces que yo iba a dar ese versículo. Ay, mi hermano, perdón. Juan, pero ya estuvo. Pero mira, que alguien mire, porque yo no miro, de aquí yo miro un montón de hormigas. No, es que se le adelantaron con el verso. Me van a tener que hacer otro. Muchas gracias. Muy bien. Dice que los que a los que se les quita el espíritu o no vienen con espíritu, ¿qué función vienen a cumplir? A fastidiar a la gente, hermano. Mira, vienen, vamos a ver. Hay gente que viene a la tierra, dos clases, mire pues. Hay gente que viene a la tierra como cordero, a cubrir con sangre un área, cordero pascual. Niños, incidentes en los hogares, muerte de un miembro de la familia. Acuérdense que ya se habló de parte de Cristo que se puede ir uno mutilado al cielo y allá no va a estar mutilado. Y entero al infierno. Así que la prosperidad de esa física no, tampoco cuenta. Pero entonces, volviendo al punto donde iba, ya me perdí otra vez. ¿Que para qué vienen a la tierra? Entonces, vienen a bendecir hogares, a unir hogares, a este y al otro, y se van. Otros vienen a hundir, mandados a hundir. Entonces, vienen ya perdidos. El ejemplo Judas, hermano, es irrefutable. Porque ahí sí se dijo claramente, este ya venía perdido y se fue a su lugar. Se fue en blanco, hermano. No tocó una sola bendición. Ni el Señor se las dio tampoco. Pero ya venía perdido. Entonces vienen unos perdidos sin espíritu, otros vienen a perder el espíritu aquí, y otros vienen a que su espíritu se muera aquí. Tres tipos. Tal vez usted puede imaginar algún ejemplo. De los que vienen con los que están con espíritu muerto. Muchas gracias, hermano. Tuviste compasión de mí. Hasta un vaso de agua fría será recompensado en el reino. Estamos muy bíblicos esta mañana. De esos es los que dice la Biblia. Si estás unido y Él quiere, quédate unido. Pero no te unas a uno de esos, porque puede pasar tal y cual cosa. Es otra cosa. Y luego, los que no tenían de espíritu, dice, si ese se va, que se vaya. No está sujeto a semejante yugo. Para mí, ahí en ese 1 Corintios 7, 15, 14, por ahí, para mí, ahí hay una disolución de matrimonio. Dice, si así como los hijos de Acán acarrearon pedradas sobre sus hijos, ¿hasta qué edad los padres como sacerdotes podrán llevar a sus niños? Miren, hermano, he estado recibiendo, y ya lo comuniqué con algunos hermanos, la tremenda responsabilidad de los padres. Porque como que los niños van a ser redimidos en la medida paternalista. Por eso hay sacerdocio de casa. Ahora, note usted una cosa. Si no fuera así, ¿por qué viene un niño a un hogar infeliz, desgraciado? ¿Qué culpa tiene él? Y lo ponen ahí. ¿Y por qué viene otro que a saber cómo viene y viene a un hogar de tafetanes y de perfumes y rico y no asienta el pie más que en alfombras? Y el otro trabajando hasta de ilustrador a los 6 años. Ahora note usted una cosa. Entonces vienen clasificados. La responsabilidad es de los padres. ¿Por qué? Porque en el libro de Reyes, reyes malos, un ambiente terrible, hijo bueno. Entonces no fue el ambiente ni fue aquello lo que lo arruinó. Pero sí y menciona a la madre siempre. Y dice, y la madre del tal se llamaba fulana. Como quien dice, ¡ja, ja! Esa era la mera. Alacrán o O araña viuda, que se come a los hijos. Bueno, entonces, si los padres no toman esa responsabilidad y la delegan a los maestros, por ejemplo, están arruinando a sus hijos. Hay padres, hermano, que les dan todo a los hijos. A mí me dijo un padre hace poco, todo. Yo soy muy responsable, les doy, hasta carro les doy a mis hijos antes de que lo puedan manejar. Ahí lo tienen ya. Ahí tienen que no vayan a decir una cosa, que ya lo tienen ahí. Va. Los atiendo, dice. ¿Y cuánto tiempo les da para atenderlos personalmente? Nada. El hijo, si pudiera hablar a esa edad, diría, en vez de todo eso, o además de eso, ¿verdad? Yo quiero hablar contigo 5 minutos, papá. No tengo tiempo, hijo. ¿Acaso soy desocupado? Y si no, le dan una patada. No se me va a olvidar la estampa, hermano, no es anécdota. De un hijo chiquito que con la pelota jugando, papadito, juguemos, papá. ¡Ah! Patojo tal como le pegó un puntapié, por allá voló con todo y pelota, muchachito. Y él siguió leyendo la prensa. Un frenazo en la calle. ¡Pau! Salió el niño muerto con su pelota. ¿Cómo se quedaría ese padre? La despedida que le dio al hijo fue un puntapié, hermano. Todo lo que quería el niño que jugara un ratito. Si hasta el presidente Kennedy, hermano, presidente del mundo, lo encontraban generalmente con su muchachito chiquito, montado en él y él en el caballo. En la oficina Oval, hermano, bueno, perdón, entraban ahí y lo encontraban y él, y el niño jalándole el pelo así, toco, toco, toco, toco. Y él hablándole ahí abajo, el caballo, el presidente de Estados Unidos, caballo del hijo. ¿Quién puede decir que es que no tengo tiempo? Ese no tenía tiempo ni para respirar. Pero decía, salgan todos, venga mijo, montarse en su caballo. Regalémosle a los hijos tiempo. Viajes, ¿saben para qué? Aprovechenlos. Descansar con su familia. La une. Y uno le dice, vos mozo, quédate, le dice a la mujer. Quédate con los hijos. ¡Ay, nos vemos! Con anteojos de oscuros y con cámara japonesa. Ahí van a verlos. Pues. Bueno, después de la regañada, ¿habrá otra pregunta? Siga. Tomando como ejemplo a Nabucodonosor, ¿es posible que a alguien les haya quitado el espíritu y después se lo reintegre? Sí. Sí, parece que puede hacer pruebas, está probando. Hermano, mire, lo que estamos hablando, usted nota que es algo que brota, ¿no? No está el tema preparado ni cosa que se parezca. Y si usted está percibiendo espiritualmente, usted se va a dar cuenta que lo que estamos hablando ahora es más profundo que 40 mensajes de púlpito. Si aquí saca usted 1 millón de temas. Si yo me voy picado, me voy tocado de aquí a buscar contextos y sale otra cosa y sale otra para allá. Anoche venía yo molido, cansado. Todo el día estuve grabando en la tarde. No le quiero contar el programa. Bueno, y nos fuimos en la noche a la iglesia del hermano de Tacualpía. Cansado y todo. Ya venía yo arrastrando los pies. Y se lo dije al hermano que venía acompañando. Yo llego a la casa, dije, como para caer como piedra ahí. Y ya que entro a la casa y ya estoy otra vez despierto. Digo yo, pues, ¿qué pasó? Y yo iba para la cama. No. Que Apocalipsis no sé qué y que no sé cuánto, y me dan las 12:30, y hasta que digo yo me tengo que ir a acostar, hermano, tiene que haber algo ahí. Y yo vine a aquí a la tierra junto con ustedes y nos tenemos que aguantar porque algo está pasando, está revelando muchas cosas. Hay lo que platicamos aquí en 2 horas, 1 hora, hay centenares de cosas guardadas todavía, ya nada, porque se aceleran. Ya, yo creo que ya no, si sigo la tentación voy a fechar. Mejor no hay otra pregunta por ahí. ¿En qué posición estaría un ministro si su esposa no es cristiana o pudiera ser o tuviera su espíritu muerto? ¿Puede seguir ejerciendo? Arrastrando un muerto. Ejerciendo, arrastrando un muerto. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía algo que le hacía contrapeso. Se puede, hermano, pero se puede correr la carrera aligerado de ropa y ágil, o se puede ir con un una carga encima. Esa es la diferencia, nada más, que se corre difícil. A veces uno hace programas que ya no quiere enderezarlos, ya se acostumbró, como aquel que dice, ay, no me quiten la invalidez porque ya no voy a recibir limosnas. Dice, la samaritana tuvo 6 maridos antes de contar al séptimo. Esos 6 anteriores son los ladrones y salteadores. Sería, si tomamos a la samaritana como la humanidad, serían los salteadores. Agótenlo el cuento. Vamos a dar todas, ya quedan pocas, hermano. Dice, aparte de consagración, ¿habrá una ley espiritual de prosperidad material? Por ejemplo, bienaventurado al dar que recibir, y algunas otras normas. Sí, hay métodos dentro de las normas y dentro de los principios. Pero el principio es, agrada a Dios y Él te saciará. ¿Ya oyeron eso? Agrada a Dios, claro, ahí dando se recibe más, esto y el otro, pero ya ve que ese que dio el carro no se lo devolvieron. Entonces, no es sencillamente un método, es agradar a Dios sin esperar. Entonces viene. Ahora, si agradas para esperar, ya no lo estás agradando, estás haciendo un trueque. ¿Ya me entiendes? Voy a agradarte, Señor, 8 días de ayuno, ¿no quieres uno más? Como que se va a beneficiar el Señor de que uno esté aguantando hambre. Bueno, uno más, Señor, a ver qué más me das. Ya la fundió, hermano. Es darte, con el amor lleno de la plenitud que no espera recibir. ¿Quién ama más que el que solo da y no espera recibir? Ahora, si espera recibir, se va a desilusionar. Ah, yo creí que me iban a dar, yo creí que me iban a comprender, yo creí, es frustración. El amor verdadero no espera, pero recibe. Este verso, hermano. Perdón, ¿sí? Hay un libro que se llama La seducción de la cristiandad. En ese libro el escritor dice que la doctrina de la prosperidad es hechicería, brujería y chamanismo. ¿Qué es chamanismo? Es un tipo de brujos del oriente, del lejano oriente. En otras palabras, él dice que todo eso es brujería y que hay muchos ministros que están predicando hechicería sin darse cuenta. ¿Qué opinión le merece eso? Y es egolatría también, e idolatría. Ese personaje que salió de aquí, a unas hermanas que venían en la calle, antes de irse, como 1 o 2 meses antes de irse de aquí, que para mí fue una sorpresa, les dijo, miren, hermana, les dijo, súbanse al carro, venían a pie las 2 hermanas. Se subieron al carro y les dijo, miren, usted ni carro tienen, ¿verdad? Y eran de aquí de la iglesia, hermano. Les dijo, miren, yo tengo carro, mi esposa tiene carro. Y ya está asustado. Dice que se querían bajar del carro. Y dice que le dijo, miren mi billetera, mire, dólares. Yo sabía de dónde venían los dólares. Así que las humilló, las trajo aquí a la iglesia. ¿Cómo las mira? Ellas dos, ¿cómo mirarían a ese ministro? Es que eso es absurdo, es horrible. Yo digo que ellas se debían hasta de haber bajado. Es un insulto, era un insulto. Entonces, es una idolatría. Entonces, ¿cómo veo yo eso? Lo veo como algo exageradamente ególatra. Entonces, si la prosperidad, a esta persona le tuve que decir, mire, si la prosperidad es el método que yo descubro que usted tiene, pues así, cualquiera es próspero, también saque pistola y asalte un banco y va a ser muy próspero, si no lo matan. Pero va a ser próspero. Les dije de la prosperidad de los malavidas, de las fortunas malavidas. Balandronadas de un hombre millonario y lo matan con una sola bala, ¿no? Y a larga distancia, y bajando de un superacorazado de helicóptero, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué paramos? Aquí hay otra pregunta. Aquí hay una aportación, hermano, dice, sí, en Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¡Ah! qué lindo verso. ¿Qué verso es? ¿Cuál? Proverbios 22:4. ¡Qué tremendo! Eso resume todo, hermano. ¿Cuántos van a ser de la prosperidad? Despídanse de una vez de nosotros. ¿Pero cuántos van a ser de la mediocridad y del pauperismo, de la indigencia? Ninguno. Porque no está eso para nosotros. Pero tampoco. Volvamos a leer eso, que está lindo ese verso. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Vale? Póngase en humildad y póngase en el temor de Jehová y espere, hermano. Espere que usted va a ser próspero, saciado. ¡Aleluya! Vale, cerramos, ya no hay preguntas. Miren, antes de orar, usted puede morir, si es que todavía le toca morir, en el desierto o en Canaán, habiendo sido salvado. Usted puede morir en desierto, toda la vida puede vivir y morir, teniendo derecho ya a Canaán, por no llenar las condiciones de Canaán. Más claro no le puedo dejar resumido esto. Gloria a Dios. Mastique eso, hermano. 28. Antes. Van a perdonar. Mejor platiquemos. ¿Está hermano David? ¿Vino hermano David? Como con él es el asunto, ¿no? Mejor hablemos arriba. No lo afirmemos. Vamos a orar, Señor. ¿En dónde va usted a terminar su carrera aquí? ¿En el desierto? ¿O en Canaán? Pero eso depende de la obediencia. El desierto fue un paso, que lo prolongamos o lo acortamos según la obediencia. Es un paso obligado, pero se puede quedar ahí no obligado. Puede saltar de ahí a Canaán, si quiere. Y agreguémosle, si quiere obedecer. Si no quiere obedecer, no saldrá del desierto. Ni que oren 20 evangelistas y 40 pastores. No va a salir usted de su depresión en todo sentido, aunque mande a traer a los más grandes ministros. Ya lo dijo el Señor en Ezequiel, me parece. Ni que venga Daniel, dice. Ni que venga Job. Ni otro más que se interponga, dice. No, yo no voy a cambiar eso. Obedeces, o aunque toda la fila de ministros y de ángeles pasen por ti, no se van a cambiar las cosas. ¿Acaso no le decía la conciencia al pródigo en la posilga? Estás en posilga porque quieres. Pero no se movía. ¿Hasta qué? Se movió. Y la prosperidad fue otra vez de él cuando entró en la casa de la obediencia. Aleluya. El mejor momento de esta mañana es este. Este es el mejor momento. Aleluya. ¿Quién no va a querer ser próspero? ¿Quién no va a querer estar saciado? Pero no es solo querer, sino obedecer. ¿Quién es mi hermano y quién es mi madre? ¿Y cómo no los va a auxiliar, verdad? Sino el que hace. Tu falta de prosperidad en todos sus planos. Mejor contéstale la pregunta al Señor. ¿Le estás agradando? ¿Me estás agradando? Y tendrá usted que responder si se examina. Pues quizá no, Señor. O rotundamente no, Señor. Agrádame. Pero me vas a agradar para que te dé. No, señor, te voy a agradar. Y te vendrá inesperadamente la prosperidad de la que estamos hablando. No de la de Boston ni la de Houston. Sino una mucho mejor. La de los 100 veces. La de las 100 veces de Pedro cuando lo dejó todo. Y hay de aquel que critique esa prosperidad. Hay de aquel que critique la prosperidad de un temeroso de Dios, que porque da sus centavos. Y hay de aquel ministro que abuse de la prosperidad. Oh, Saralbay, qué momento, ¿eh? Si está sintiendo usted lo que yo estoy sintiendo, no se va a ir igual. Este cassette, regálelo, comuníquelo, préstelo. Cosa más verdaderamente próspero. Porque la bendición de Dios es la que realmente enriquece. No te vayas detrás del poder del dinero por codicia, porque muchos se perdieron por eso, dice. Pero cuando te llegue la prosperidad, úsala bien. Úsala bien. Sáciate. Porque para eso te la dieron. Eclesiastés dice que aquel escogido de Dios que le da riqueza y le da la facultad de que las deguste, que las disfrute, ese es el bendecido. Y no aquel que le dieron riqueza y no puede disfrutarlas. Recibe, hermano, recibe, hermano. Este es el mejor momento de la mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, reciba, reciba, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria, gloria, gloria, aleluya. Para ser bienaventurado en dar, hay que tener. Hemos pensado siempre que dando recibiremos. No, damos porque tenemos. Lo que pasa es que estamos usando bien lo que tenemos. No dar para recibir más. Sería negocio. damos. Y más bienaventurado es dar, porque tenemos. No puede dar usted lo que no tiene. Aleluya. Yo sé que está, estoy prolongando este momento, porque yo sé que está siendo bendecida más de una persona. Nos va a dar el equilibrio, hermano. Nos va a dar el santo equilibrio para, tengamos o no tengamos, como dijo Pablo, vamos a estar bien. Sabiendo que Dios no nos desamparará si le agradamos. Ah, le voy a dar un verso de labios de Cristo. Que sea esto. Mi Padre nunca me dejó solo, porque yo siempre hice lo que a Él le agrada. Cambiémoslo. El Padre te puede dejar solo en muchas cosas, como dejó al pródigo el Padre, porque estaba haciendo lo que al Padre no le agradaba. Palabra de Cristo. Ahora más, alabarás. Está siendo ministrado, hermano, ahora en este momento. Está siendo ministrado. Ministrado. Porque a ustedes les beneficia este anuncio. El próximo estudio es exclusivo para pastores.